Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y hoy es domingo, son las 8 de la tarde, comienza tu cita de dosis semanal con el Ska, el reggae y demás ritmos calientes, que hoy empieza un programa más de escándalo en las ondas. Aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenos días. Bueno, o buenos días. Las 8, sí, mis... Estamos grabando, como siempre, estamos ahora grabando por la mañanita, lo escucharás por la tarde, a partir de las 8 de la tarde será la primera vez que escuches el programa, luego ya lo remitiremos posteriormente, tanto en Radio Topo como en otras radios que ahora mi compañero os informará. Y hoy además estamos muy bien acompañados, época de pilares, de fiestas, y hemos traído a dos maestros. Bueno, a un maestro y una maestra cervecera que nos van a acompañar en el programa de hoy y que nos han traído una grandísima, buenísima cerveza que vamos a catar. Ya la estamos catando, el compañero le falta, que como siempre tiene que hacer los honores. Y daremos primer paso aquí a los maestros y la maestra cervecera para que nos expliquen concretamente cómo han realizado esta magnífica cerveza. Como siempre, recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, aunque bueno, como ya sabéis, últimamente siempre tenemos que grabar el programa, así que es tontería, no llaméis porque no habrá nadie. Mejor nos escribís a escandalasondas@gmail.com. Y bueno, pues si queréis escuchar el programa en directo a través de internet, descargaroslo o escuchar algo más de la maravillosa programación de Radio Topo, pues os pasáis por la página web de esta casa, radiotopo.org, que ahí tenéis para elegir. Y un saludo grande, fuerte, agradecimientos a todas las radios hermanas que nos remiten. Son Reggae FM de Girona, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Activa de Alicante, Radio Almaina de Granada. Y para toda la galaxia, por internet, pues Ovejas Negras y radioencadenada.org. Venga, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Antes de que dar paso a los maestros y las maestras cerveceras que tenemos aquí, compañero, haz los honores y comenzamos. ¡Ay, ay! ¡El abridor! El abridor, por ahí que se nos escapa. ¡Ay! Ahí estamos. Venga, procedo. Vamos a empezar, que si no me voy a privar la cerveza antes de presentar esta sección del programa. Pues bueno, ya sabéis que aquí en Escándalo siempre presentamos una cerveza artesana, bueno, y hoy más que nunca, porque tenemos aquí a dos cerveceros que lo han hecho en su casa. Así que hola Tato, hola Pepa, ¿qué tal? Hola. Vienen de familia aquí. Sí, bueno, a ver, esto es nepotismo. Bueno, chicos, que estamos presentando esta cerveza, ahora os toca a vosotros. Es el momento de explicarnos cómo surge, cómo lo habéis hecho, todas las vicisitudes que conlleva el buen hacer de una buena cerveza. Bueno, pues es una cerveza, el típico pack de haz tu cerveza en casa, ¿vale? a partir de ahí, pues empieza un proceso con mucho cariño, coges mucho cariño a la cerveza que haces en casa. Y luego, pues es una experiencia compartirla y juntar la opinión de los amigos, la gente querida que va probando tu cerveza, ¿no? Dicho esto, yo no recomiendo hacer cerveza. Mejor cómpratela hecha ya. Pero es muy chula la parte de compartir y que te den su opinión, descubrir los aromas que tiene la cerveza que has hecho, el posgusto y bueno. El posgusto, qué importante el posgusto, ¿verdad? Yo no sabría qué decir de por gusto. A ver, no. La historia es eso, que viene de un pack de estos de elaboración, un kit de elaboración fácil. Pero en realidad estos kits pues tienen todo menos fácil, ¿no? Porque son muy laboriosos y a la maceración de las maltas pues es unos 62 grados. A ver, consigues 62 grados. ¿Tú cómo lo haces? ¿Metes el dedo 6 segundos y aguantas? O, claro, es, un termómetro, tiempo y olla, una olla gigante. Porque el bol es de 5 litros, entonces, pues a ver de dónde sacas tú una olla de esas capacidades, que no se te salga toda la mandanga, todas las maltas en la maceración. Ese es el primer paso, ese, que de ahí en varios días ya vas tirando. Pero sí, sí, me acuerdo que cuando había que colarla, el agua tenía que estar a 77, que nunca he llegado a informarme por qué tenía que estar el agua a 77, pero era lo que ponía en el kit. Igual si está más, mata a los bichos, y si está menos, no hace lo que tiene que hacer. Pues vete así a saber. Igual no sé. Será eso, no lo sé, pero luego viene el proceso de hervido, que es cuando se echan los lúpulos, que lleva 3 tipos de lúpulo, ni uno ni dos. 3. Oh, oh yeah. Yeah. Ah, podemos hablar del posgusto. Lo bueno, yo creo que lo bueno también es que empiezas a, gracias a estos kits, empiezas a conocer la cerveza, lo laboriosa que es muchas veces hacer una buena cerveza, y eso que, y bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, dentro que cabe te metes en el mundo de la cerveza. Yo creo que aquí también en su momento hicimos una probatina. Dejamos de hacerla. No, dos, ¿no? Hiciste. Hicimos hiciste dos probatinas y ya dijimos, venga, sí, nos la compramos y la tenemos aquí comprada, que no. Es mejor. Como es lo que acaba haciendo todo. Lo que acaba haciendo todo el mundo, me parece a mí. Mi compañero aprovechó que, ya que la radio es una madriguera, es una cueva, pues las trajimos aquí a fermentar. La temperatura. Que la temperatura se mantiene absolutamente estable. Sí. Y luego también que hay fábricas cerveceras muy buenas, artesanas, sí, maravillosas, durante el estado sobre todo, que tenemos unas fábricas geniales de cerveza. Aquí, por ejemplo, la Cierzo para nosotros es genial, es maravillosa. Y luego, pues en el resto del estado, pues también tienes un montón de gente que hace muy buena cerveza. No queremos quitarle el pan a nadie, entonces nosotros solo a catarlas. No vamos a entrar en... Pues vamos a catarla, vamos a... Venga, esa crítica, como comentaba, que... Bueno, si queréis podéis introducirnos un poquito cómo la habéis realizado, qué tipo de cerveza es y demás. Y luego nosotros damos la opinión, ¿ok, compañero? Yo ya tengo mi opinión formada. Bueno, la cerveza era una Pale Ale, ¿no? Pero qué pasa, que ha quedado con un punto como de IPA, así curioso. Y bueno, pues sí que ha quedado carismática, ¿no? Ha quedado curiosa. O sea, muy buena forma de definirla, ¿no? Sí, señor, carismática. A mí al principio, el primer trago me resultó un poco agria, además sí, os lo he comentado, pero después se va esa agridez, como se quiera decir. Luego le va, coges gusto. Se va disipando, pasa un poco a la IPA, ¿no? Con ese amargor, que tiene un amargor muy, muy fuerte, bueno, que se deja en la boca y demás. Y luego también al olor, está muy bueno, muy bien. Y qué más diríamos de esta cerveza. Y luego la tipa de cerveza, que conforme vas viendo el vaso, está más rica. Sí. Es cuando llegas al final y dices, ¡quiero más! Sí. Que luego en la boca se te queda un sabor pues agradable. Pues gusto. Pues gusto, exacto. Y luego también no cansa esta cerveza, ¿no? Hablamos muchas veces de cervezas que son, por ejemplo, las de Abadía, que son cervezas que sí, son más contundentes, que además incluso son dulces, ¿no? Que cansa, que al final dices, bueno, pues ya me he bebido una, vale, con una ya tengo suficiente, ¿no? Las super IPAs estas que van tan cargadas de lúpulo, que están muy ricas, pero una. Sí, exacto. Si tomas dos ya te satura, te explota el cerebro de tantas sí, cosas que te hace la boca. Y esta cerveza, yo creo que sí, es una cerveza pues para que yo me tomaría ahora otra tranquilamente. Yo creo que de graduación alcohólica además tampoco debe ir mal. No tengo ni idea, cuánta, porque no me lo llegaron a informar, les pregunté. Sí, pero yo me noto ahí como que enseguida... 5,72. Oh, más o menos, ¿no? ¿Pero estás hablando del pH? Sí, ojo. Hombre, las Pale Ale tampoco son cervezas que tengan mucha graduación, ¿no? Estamos hablando de 5 grados, 6, como mucho, ¿no? Bueno, luego me equivoco y hay cervezas más con mayor alta graduación, pero yo también sí que es una cerveza que tampoco el alcohol se nota mucho, ¿eh? O sea, se puede ver muy, muy bien. Pues ha salido muy bien, vamos a decirlo así. Sí, pulgares arriba, pulgares en escándalo. Arriba, oh yeah, venga, muy bien. Pero tenéis que volver a hacer más. Sí, y volver a bajar, claro que sí. Y luego le ponéis una etiqueta, escándalo a las ondas y ya. Y ya la hostia. El etiquetado también es una cosa que está chula, ¿eh? O sea, cuando haces una birra, llamarla por el nombre que quieres y demás, o sea, presentarla. La presentación siempre es importante. Oh. Aquí al compañero ya se le está ocurriendo alguna cosa. Sí, tengo etiquetas para ti, Nicky. Stinky Bear. Stinky Bear, beer. Pues aquí nosotros, aparte de tomar la cerveza, la maridamos con buena música. Así que, compañero, dígamelo usted. Sube para arriba y dale al primero que salga. ¡Ay! ¡Oh! ¡Grandioso! Sí, señor. Pues mira, tenemos aquí una bandaza que dentro de poco creo que ya han sacado el disco. ¿O no? Pues creo que era esta semana cuando lo sacaban. Lo tenemos encargado, todavía no nos ha llegado el vinilo físico. Pero bueno, son los Gramophone All Stars Big Band, esta bandaza de Cataluña. Y bueno, quien quiera pedirse el LP, pues eso, bankrover.net creo que es. Sí. O bueno, Bankrover. Os pasáis por ahí, nosotros en el pre-order este que llaman, pues nos los pedimos ya. Y bueno, pues cuando lleguen lo presentaremos físicamente. De momento os vamos a dejar con un vídeo que han sacado de este nuevo LP, que bueno, pues suenan como un cañón, como últimamente siempre han hecho. Así que eso, os dejamos con Gramophone All Stars Big Band y No Nice. such a romantic affair. Siempre pillo la peña hablando antes de... No preocuparse, estamos en escándalo, somos así. Escándalo en las ondas, 101.8 de la FM. Es directo aquí con los maestros cerveceros, debatiendo esta magnífica cerveza que nos han traído. Gracias, corazones, nos ha hecho mucha ilusión que bajaseis el programa. Así que ya lo hablamos y por fin se ha realizado. Y bueno, estamos degustando vuestra cerveza que nos está encantando. Esperamos, o sea, con ansia la siguiente. Por supuesto, a ver. Y luego ya, pues bueno, pues otras secciones, otro tipo de cervezas, una IPA, una, pues a ver qué nos traéis. ¡Sorprendernos! Pues venga, vamos a ver que tenemos muchísimas novedades aquí en el programa de hoy. Y ahora creo que nos vamos a Madrid, concretamente con los Mango Booth, que tu compañero, que creo que ya parece que es nuevo disco. Sí, nosotros como somos relativamente viejunos y seguimos usando el Facebook, pues nos hemos enterado que han sacado un LP con canciones viejas, anteriores al LP que ya sacaron. Maravilloso LP, que desde aquí recomendamos. Luego sacaron también uno en directo, ¿no? En la Desco. Munal. Sí, un directo, sí, que lo sacó Liquidator, que además es un concierto que hicieron en Barcelona y demás. Y ahora este. Sí, ahora han sacado este, creo que es autoproducido. Y bueno, la verdad que no tengo ni idea. Yo, por hablar. No sé. Ha salido este nuevo LP. Eso, con canciones anteriores a la anterior LP. Y bueno, pues quien quiera pedirlo, pues que se ponga en contacto con ellos. Pues ya te digo, nosotros lo hemos hecho a través del Facebook de Mango Booth, que bueno, tienen una dirección de correo, pero si eso, bueno, os ponéis en contacto con ellos a través del Facebook. Y eso, hay para elegir vinilo rojo, vinilo negro, pero bueno, pues de aquí de Zaragoza hemos pedido mango negro para todos. Así que, bueno, cuando nos llegue ya os lo pondremos en físico. De momento os vamos a dejar con un tema viejo de los Mango Booth, que además el vídeo... Creo que es algún conocido por ahí, ¿no? Sí, gran parte está grabado aquí, en la Kike Moore, en la Ocupa, en el concierto que dieron en el Jailhouse. Sí, además primera edición del Jailhouse, sí, que vinieron los Mango Booth. Un directazo brutal, un conciertazo. La sala no era la mejor, pero aún así sonaron bien. O sea, que en una sala en condiciones, esto tiene que ser la hostia. Con todo el cariño para Kike Moore, que sí, nosotros, por supuesto. Pero vamos, las cosas pues como son. Y eso, pues nada, os vamos a dejar con los Mango Booth y este tema, It's Alright. Look where I found my love, yeah. Escando en las ondas y tenemos alguna cosita más que presentaros. Hemos hablado de Mango Booth y ahora nos vamos a Galicia con la gente de Dandy Fever y bueno, de la mano de los compas de Puncher Records, que nos ha dicho llegar una nota de prensa de dentro muy poquito, pues va a sacar un nuevo disco de Dandy Fever, de la mano, pues como os decimos, de los magníficos sello Puncher Records de Bilbao. Sí, quien quiera hacerse con una copia, pues ya se pueden pedir. De hecho, bueno, no sé si las hemos pedido ya o está Ignasi. Están en camino, creo. Sí, ¿no? Cuando llegue el vinilo físico, pues ya lo pondremos para aquí. De momento, pues os vamos a leer un poco el texto que ha sacado la buena gente de Punch. Y luego os dejaremos con un temica viejo de los Dandy Fever. El disco que tienes en tus manos es el resultado de un largo proceso de trabajo. Incluye 10 temas compuestos y arreglados por la propia banda y además dos temas compuestos e interpretados por el cantante, bajista y amigo de la banda, Brax Aleixo. Dandy Fever es un grupo que nació en A Coruña, Galicia, en los primeros años del siglo XXI, con miembros que tenían una pasión común por la edad de oro de la música jamaicana, los años 60 y 70. En los que hubo una explosión musical que llegaría en forma de género ska y sus hijos favoritos, el rocksteady y el reggae. No obstante, la banda también bebió de otras músicas como el soul, la bossa nova, el rock and roll e incluso el punk, y sin olvidarnos de la música tradicional gallega. Hay canciones en el disco en los que suena el ska, como Retorno de John Balan, un western dedicado al gran actor gallego, y Los Profundos, It's in You y Charlie, con reminiscencias soul. El rocksteady, estilo elegante en el que está muy cómodo, suena en Rudy's in the Kitchen, en el hermoso Old Village o en el oscuro Brain Drain. Otros temas siguen el camino del reggae en diferentes estilos, como Reggae and Roll, N550, Se o Amor te atopa, y su versión instrumental, David no Brasil. Completan el elenco de canciones los temas de Brax Aleixo, un artista nacido en Mozambique pero que vivió más de media vida en A Coruña y que cuenta con una dilatada carrera musical, principalmente como bajista de Bush Doctors, el grupo más veterano del reggae en estos lugares. En estas canciones muestra su faceta como vocalista, Time Flies y Balance, dos composiciones con un estilo muy original, cercanas al reggae roots y al ska respectivamente. Pues ya sabéis, dentro de poquito. Ah, no. Que no hemos acabado. Ah, vale. Uy, no. Quería que me habías dicho que es finito. Sí, sí, todo ello fue grabado durante varios años en un estudio llamado Cambridge Records, en Cambre, A Coruña, concebida como una especie de máquina de tiempo sonora, con magnetófonos antiguos, y en la que todo lo que ahí se graba torna un color de otra época. Gracias también a los previos de válvulas recogidos casi de la basura. Ecos de cinta de la época, spring reverbs, caseras, etc. Todas las canciones del disco están grabadas y mezcladas en formato de cinta, con técnicas de grabación minimalistas, aprendiendo a la vez que disfrutando, capturando los momentos tal cual pasaron, sin edición ni retoque digital, con sus virtudes y tantos defectos. Juntos forman algo cuando menos único y siempre empujado por la idea romántica de rendir homenaje y experimentar también la forma de trabajar, precaria pero también genial, de los productores de estudio pioneros de la música jamaicana como Lee Perry, Coxon Dodd, Duke Reid y todos esos. Desde Galicia, un rincón junto al Atlántico, estos herederos de sus tradiciones locales y al mismo tiempo apasionados por la cultura musical jamaicana han construido esta música desde su centro de operaciones y sonidos, que esperan ser de vuestro agrado. Bueno, pues eso, ya lo sabéis, mocés. Hay el EP nuevo de Dandy Fever en la ciudad. Sabemos que nada va a ser como el single que sacó Dandy Fever. Nada va a ser así, tanto por su editor como por las canciones, como por las canciones que traía. Pero bueno, pues eso, nosotros nos pediremos copias y ya lo pondremos por aquí, pero vamos, seguro que está muy bien. Además, mola mucho esto, a mí me gusta mucho de que salga tal cual. Sí, está muy bien. Sin mierdas, sin arreglos, sin apaños, y se te ha disparado lo que tenías. Y yo no sé por qué se ha disparado esto. Porque vamos lanzados ya. Vamos lanzados. Bueno, pues eso, quien quiera una copia de este disco, pues que se ponga en contacto con la gente de Punch Records y se la harán llegar. De momento, como no lo tenemos, pues os vamos a dejar con un tema, pues ya hemos dicho, de los buenos, de los que nos molan. Además, el vídeo también es bastante de nuestra onda. Así que os dejamos con Dandy Fever y Real Ska. Island Bunch is too find out if you've got money. Then they leave their husband and come home to you. And when they get what they want. Después de escuchar a los Dandy Fever y anunciar este magnífico disco que va a salir dentro de nada, ya sabéis, se lo podéis pillar la peña de Panzer Records. Vamos con más cositas que tenemos nuevas por aquí. A ver, compañero, esto nos llega desde... ¿Qué es esto? Desde Euskadi. ¿De Euskadi? Sí. ¿Quiénes son esta peña? Una pandilla de zoquetes como nosotros, por eso los queremos tanto. Bueno, hemos estado en Cataluña, hemos bajado a la Madrid Imperial, hemos estado... ¿Dónde más hemos estado? En Cataluña. Cataluña, y Madrid, bueno, pues eso. Nos vamos a Euskadi también con novedad rusiente, son Serotonina Escabanda. Ah, bueno, antes de nada, pedir perdón. Ayer, 7 de octubre, había un skinhead meeting ahí en... Portugalete, creo que era, y se nos pasó anunciarlo aquí en directo, por internet sí que lo pusimos, pero ya lo sentimos, que es que ya sabéis que ahora estamos haciendo el programa cuando se puede y pues bueno, a veces bueno, se nos van de la cabeza las cosas. Pero bueno, simple, vamos a dar una noticia aquí, bueno, el que se realizó ayer y... Bueno. Ah, bueno, comentamos nuestro... hemos dado las gracias a la gente que vino ayer al evento de Radio Topo. El evento Radio Topo, que como siempre se hace para Pilares. Bueno, al no evento, señor alcalde. No, el evento Radio Topo, que se hace como siempre para Pilares. Un agradecimiento a toda la gente que acudió, al Centro Social La Revuelta, como no. ¿Qué más? Bueno, a nuestro querido Marsita, que tuvo una actuación espectacular. Y bueno, pues Marsita el Chueca. A toda la gente a toda la peña de Radio Topo, como no, a nuestros compas que tanto queremos y que estuvieron ahí. Fue una velada muy agradable, salió todo muy bien, así que muchísimas gracias a toda la gente que participó, a la gente que estuvo en la barra, a la gente que estuvo al otro lado de la barra, a todo el mundo, pues muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues eso es lo que hace falta para seguir haciendo cosas, pues tiene que acudir gente y bueno, pues ayer todo fetén. Pues nada, vamos con los Serotonina. Después de estas noticias, vamos con los Serotonina Escapant, que parece que nos han llegado una cosita nueva. Compa, tú lo has traído, a ver qué tenemos por aquí. Sí, pues a nada, han sacado un par de temitas y bueno, pues ya sabéis que no hay nada más bonito que el amor entre anormales, así que nosotros a los Serotonina los adoramos, así que os vamos a dejar con este tema. Estrella invitada. Venga, Serotonina Escabanda aquí en Escándalo. Que vas a venir. Seguimos aquí en Escándalo en las Ondas con presentaciones. Hoy va a ser todo presentaciones de grupos del Estado que están sacando cositas y que nos han caído por aquí para llevaroslas a vosotros y a vosotras. Hemos empezado muy fuerte y bueno, vamos pues un poco para abajo, pero ahora... Bueno. Vamos con Escaparrápid. Escaparrápid, que hace poquito nos llegó un nuevo videoclip en el que también aparecía Piccio de la banda Basotti, sí, y demás, creo que era Piccio, sí, creo, sí. Y bueno, lo presentamos aquí. Están cumpliendo los 30 aniversarios de Escaparrápid. Creo que habían tenido un concierto en Madrid con Out of Control, que es un grupo mexicano. Hostia, es verdad. Al final creo lo han suspendido. Y bueno, pues ahora pues siguen presentando pues esos otros 30 años de Escaparrápid. Ya os iremos comentando si hay algún otro concierto de esta mítica banda de Valencia. Y parece que han sacado un nuevo tema. Sí, no, es un LP, entiendo yo, de 30 años. Sí. Bueno, a ver, yo que sé, aquí con Escaparrápid hemos de admitir que nos lo hemos pasado muy bien. Joder, pues aunque te cagas, o sea, a los conciertos aquí, sí. Recuerdo varios conciertos en el Centro Social Ocupado Miju, en el Centro Social Libertario, cuando sí. Estaba ahí en el coso. Sabemos que nuestro compañero Skun tiene un cachirulo mojado de sudor ahí enmarcado en el salón de su casa. Sí, lo sabemos. Sí, o sea que, bueno, y además los conciertos. Ahí podemos leer. Los conciertos de Escaparrápid, aunque. Se bailaba mucho. Sí, bueno, no es una de las bandas que nos enamore, pero bueno, pues oye, ahí están. Así que, bueno, y ahí siguen, que no es poco. Así que eso, pues nada, os vamos a dejar con Escapa Rapid y 30 años. Recuerdos aquí que con Escapa Rapid, hostia, recuerdo cuando me compré la primera maqueta, que fue en un concierto de banda Basotti. Chechenia. No, ese fue el segundo disco. La segunda. El segundo con Capita Swing. Pero el primer disco, la maqueta, la de Scanner Vito y Donald La Caña. Oh. Joder, me acuerdo de un concierto de banda Basotti que pasaron aquí por la ciudad. En el Piramis, los que ya somos, tenemos unos. Bueno, lo que recordáis, el Piramis, o sea, el garito ahí en el rollo, pues que se hacían conciertos. Además pasó cuando Basotti, que estaban haciendo la gira de La Mancho di Canteare, y bueno, pararon por aquí, justamente, pues tenía una maqueta de Escapa Rapid, y a todo el mundo nos gustó, nos encantó. Acabamos de hablar de la gira de lanzamiento de La Mancho di Canteare. Pues ojo al dato. Año 90 y pico, yo qué sé, no me acuerdo, o sea, pero vamos. Esa maqueta todavía la sigo guardando. Bueno, Escaparrapi, 30 años, venga, que sigan mucho más. Un abrazo desde aquí a toda la peña de Valenciana y a la gente que hace ska por ahí. Venga, vamos. Sí, de hecho no nos vamos lejos. Nos vamos, hostia, la fricativa sonora, es verdad que lo vamos a poner a continuación. Sí, Tiene un discazo de la hostia, me lo compré en vinilo hace poquito. Un tema instrumental, pero un discazo, recomendado. Estos suenan muy muy bien, a diferencia de otros. Quiero decir que... Que bueno, que compañero, que ya nos quedan 5 minutos, creo que sí, ya tenemos que despedir. Que son Pilares, aquí en Zaragoza, para la gente, creo que hoy tocan Yasta, que podemos recomendar. Y unos franceses, los que tocan después de los Yasta, sí. Que nuestros hermanicos del Yell House han dicho que están muy muy bien. Entre otros eventos también va Moonsong, que también nos gusta el hardcore, el rock duro. Sí, rock and roll ochentero. Ochentero, y qué más, bueno, y luego los Magnetofones, que también vienen con... Sí, en Ofagerchillo, ahí en la Estación del Norte. Tocarán 3-4 canciones con un batería de circunstancias, ya que el titular, hola señores de la Mutua, está lesionado. Así que, bueno, pues en todas actuaciones o eventos, pues podéis ir a esto. Nos vamos a comentar más, hay muchísimos en toda la ciudad, así que mirad el que más os guste. Nosotros... El evento gordo de Pilares fue ayer, con la aparición de Natalia Chueca aquí en el Solar de San Agustín. Después de eso ya no puede haber. Nosotros nada. Nos damos por satisfechos por la actuación de aquí que realizó esta casa, que Radio Topo, ayer. Así que agradecimiento a todos las que fueron y sobre todo las que organizaron. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Y antes de nada, por supuesto, dar el agradecimiento a los maestros y la maestra cervecera que ha venido por aquí. Oye, ya sabéis, cuando queráis podéis bajar y traernos magníficas cervezas. Cuando saquéis. Gracias, un placer. Cuando saquéis la segunda edición, volvemos y hablamos del retrogusto. Y de lo que haga falta. Que nosotros solo ponemos pulgares arriba, pulgares abajo. Poco más sabemos. Así que cuando queráis. No los conceptos cerveciles. No te digo más. Las puertas están abiertas. Cuando gustéis. Pues nada, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Que por cierto, la semana que viene tenemos entrevista con Rudy Bolo, que va a venir aquí al programa radio para presentar su nuevo single que lo estuvimos presentando hace 30 Sol di D'Argento. Exacto, hace poquito, y que le haremos una entrevista porque que tiene alguna cosa más que contarnos de algún proyecto que tiene por ahí. Así que lo tendremos aquí en Escándalo en las Ondas. Chachi. Y mientras tanto, pues seguiréis sintonizando las radios libres. Y una sección nueva, ¿no? Que me han dicho que va a haber aquí o algo. A ver si la consigo. Ya te contaré. Nos despedimos ya, ¿no, compañero? Sí, no, eso, os dejamos con la fricativa sonora, que ha sacado un par de temas ahora, una banda muy muy chula, y os dejamos con Rusty Blade.